la enemiga, ya que fuiste mi amiga. Quisiera describirte una batalla perdida, como se cura un hombre y se cose su herida con el hilo del olvido. Querida enemiga, créeme, no te culpes de seguir al egoísmo, y así tu corazón no sufre de lavar tu alma blanca y mi amor con el peor de los azufres que has existido. Querida enemiga, no venga a darte lecciones, solo venga a recordarte que hacen falta dos cojones pa' venir hasta aquí a enseñarte que por cada amor que rompe seca la tinta de un poeta. Querida enemiga, mueren todas las ilusiones, va apagándose el instinto que despierta tentaciones, va cayendo en un abismo que se mezcla con colores y destruye la belleza que hay en el amor. Por cada momento que te invade el silencio, le pides a los cielos que se aleve el recuerdo, que no te mortifiquen, que no te traten de necio, que se apiaden de tu alma. Querida enemiga, dejaré que me prendan los guardianes anticupidos que viven en las tinieblas, pero sé que yo querido, que he vivido y he sentido como nadie en esta tierra. Querida enemiga, ni mi sombra me acompaña, porque cree que soy un cobarde que no te diría la cara lo que venga a recordarte, para que jamás ya juegue con esta misma moneda. Querida enemiga, hoy me siento más maestro, el lesión está la vida que hablan solo de un siniestro, que comienzan con heridas de esas que duelen por dentro y destruyen la belleza que hay en el amor. Querida enemiga, yo me iré con el viento, la conciencia es muy tranquila de decir lo que siento, cuando rinda cuenta con el pensamiento, todo sea como un mal sueño. Querida enemiga, no venga a darte lecciones, solo venga a recordarte que hacen falta dos cojones pa' venir hasta aquí enseñarte que por cada amor que rompe seca la tinta de un poeta. Querida enemiga, mueren todas las ilusiones, va apagándose el instinto que despierta tentaciones, va cayendo en un abismo que se mezcla con colores y destruye la belleza que hay en el amor. El amor, el amor. Enemiga, ya que fuiste mi amiga, quisiera describirte una batalla perdida, como se cura un hombre y se cose su herida con el hilo del olvido.